despegó de la telenovela y bandejó sin resolver la multiplicación. La señora de las tripas se puso contenta al ver en su calle una manifestación. Saludos amigos y amigas de Facción Radio. Desde hace ya 2 semanas, las movilizaciones sociales en Ecuador han sido la constante de las principales ciudades del país de la mitad del mundo. El detonante de estas manifestaciones fue la presentación por parte del Ejecutivo del proyecto de ley de herencias y plusvalía. Estos proyectos de ley recibieron el cuestionamiento de los diversos sectores de la sociedad, en especial de la clase media y media alta, que ha promovido en las últimas semanas diversas concentraciones masivas que se apostaron en los sectores de la Tribuna de los Chiris, al norte de la ciudad de Quito y en las diversas ciudades del Ecuador. Estas manifestaciones promovieron que el gobierno ecuatoriano suspenda temporalmente la tratativa de estas leyes hasta después de la visita del Papa Francisco a Ecuador. He decidido retirar temporalmente los proyectos de ley mencionados y abrir un gran debate, invitar a un gran debate nacional sobre las leyes en particular, pero en general sobre la clase de país que deseamos. Por otra parte, los sectores sindicales, pueblos y nacionalidades indígenas, organizaciones sociales y estudiantiles preparan el primer paro nacional en estos 8 años de gobierno de Rafael Correa. Por ello, se realizaron 2 marchas multitudinarias los días 7 y 24 de junio. En ellas, las diversas organizaciones de la sociedad civil exigen rectificación en las políticas económicas y sociales que ha implantado el gobierno en estos años. El acceso libre a las universidades, la explotación petrolera en el Yasuní, la minería a gran escala en territorios megadiversos, la criminalización de la protesta social, que tiene a más de 300 luchadores sociales criminalizados por sabotaje y terrorismo, el arrebato estatal del fondo de cesantía de los maestros, los casos de corrupción en altas esferas de gobierno han sido las principales banderas de lucha y resistencia de diversos sectores ciudadanos que desde antes de las últimas manifestaciones ya presentaban una postura crítica al gobierno. Desde Quito, Ecuador, reportó para Facción Radio Roberto Chávez, Huambra Radio.